Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy miércoles 8 de octubre. La portavoz municipal socialista Isabel Gómez ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha valorado el inicio del nuevo curso en la Escuela Municipal de Música. Desde el PSOE de Ubrique se reclama al equipo de gobierno que todas las decisiones que se tomen en torno a este servicio público sean puestas en conocimiento de todos los grupos municipales. Isabel Gómez ha apoyado públicamente el trabajo que se está realizando desde el AMPA de la Escuela de Música en defensa del servicio de calidad que se ha venido prestando, por lo que no se entiende cómo desde el Ayuntamiento de Ubrique se están tomando decisiones de importancia sobre el profesorado y la organización del centro sin contar con la opinión del colectivo de padres y madres de alumnos. Y el motivo de esta convocatoria a los medios es hacer por parte del Grupo Municipal Socialista una valoración del comienzo de curso de la Escuela de Música. Nosotros tenemos que destacar en primer lugar que hay que aplaudir aquellas iniciativas de particulares que deciden constituirse en asociaciones y colectivos para poder participar en las decisiones políticas, en las decisiones municipales, y en este caso nos estamos refiriendo a la constitución del AMPA de la Escuela de Música. No entendemos cómo en estos momentos los que los ciudadanos nos exigen a los políticos eso, al menos una mayor participación en la toma de decisiones, en las públicas, en las municipales, pues el Ayuntamiento de Ubrique, frente a esta postura y a esta demanda ciudadana y en concreto visualizada en el AMPA de la Escuela de Música, pues este equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ubrique lo que hace es darle la espalda directamente a estos padres que quieren participar y opinar sobre los servicios que se prestan en esta Escuela de Música. Nosotros tenemos que rechazar con toda contundencia que el equipo de gobierno no sea capaz de sentar directamente a uno de los colectivos más afectados por un servicio 100% municipal, como es la Escuela de Música, sentarse con los padres de los alumnos, los que están asociados y los que no también, para poder determinar con ellos una valoración del servicio y poder ir tomando decisiones que vayan en la mejora de la propia Escuela de Música. Frente a esa postura razonable, que sería lo deseable, pues este equipo de gobierno y este alcalde lo que hace es darle la espalda directamente a la AMPA y, por tanto, a la Escuela de Música. Tenemos que recordar del Grupo Municipal Socialista que ya el año pasado insistimos todos los grupos de la oposición en la necesidad de sentarnos la corporación para ir viendo los problemas que se habían presentado en la Escuela de Música. Es un servicio, como digo, que nunca ha dado problemas, que siempre ha funcionado con normalidad, donde la profesionalidad de sus profesores estaba demostrada, donde además la implicación de los alumnos y de los profesores en lo que es la prestación de este servicio de la Escuela de Música ha venido funcionando durante años. Pero nos sorprende que en los dos últimos años estemos ante este servicio con un ayuntamiento que la toma de decisiones lo que está haciendo es crear discrepancias, es crear diferencias y, por tanto, distanciando lo que son los ciudadanos, los ubriqueños, de la propia Escuela de Música. Nosotros, del Grupo Municipal Socialista, entendemos que al ser un servicio 100% municipal, lo que cabe esperar es que todas las decisiones que afecten a la plantilla de la Escuela de Música, todas las decisiones que afecten al propio servicio, a la oferta educativa, todo eso tiene que ser visto con los grupos municipales. Mientras tanto, no culminemos en crear un consejo escolar propio de esta Escuela de Música que pueda aglutinar todas las partes interesadas en este servicio. Por tanto, entendemos que hasta que no esté ese órgano de participación en pleno funcionamiento, somos los grupos municipales los que debemos ser convocados e informados de todos los cambios que se van produciendo. Nos parece muy triste y muy lamentable que este grupo se tenga que enterar en la calle que ha habido modificaciones y cambios en la plantilla de la Escuela de Música. No sabemos los motivos de estas modificaciones, de estos cambios, y desde luego nosotros lo que vamos a pedir es que todas las decisiones, las decisiones que tome el ayuntamiento, el alcalde y sus concejales no pueden ser arbitrarias, tienen que ser totalmente justificadas. Y nosotros desde el Grupo Municipal Socialista exigimos que el alcalde nos convoque a todos los grupos municipales para poder conocer qué es lo que está o lo que ha pasado y lo que está pasando en la Escuela de Música. Porque al final lo que sí tenemos también bastante claro es que las decisiones